México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sandy Jesús. Bueno, pues bienvenidos a un podcast más de Monsters and Geeks Versus. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar al evento de cómics de la Ciudad de México, La Mole, en su edición de marzo, la cual nos sorprendió realmente porque tuvo bastantes invitados internacionales muy interesantes, tanto escritores, dibujantes, cosplayers, artistas de televisión también, entonces y lucha libre, entonces hubo de todo y para todo tipo de público. Y en esta ocasión, que es muy breve la petite comité de este podcast, tengo aquí conmigo a Laura Sandoval. ¿Qué tal, amigos? Una vez más. Y al buen Rafi Durán. ¿Cómo están? Bueno, de hecho es tu primer podcast, bien, ¿no, Laura? Sí, de hecho, es la primera vez, yo creo que nos vamos a divertir mucho. No tanto como en La Mole, pero sí. Bueno, eso es cierto, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a volcar toda la experiencia que tuvimos allá, como prensa, como concursantes de cosplay, ¿verdad? También. Como visitantes. También. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que se vivió en este evento. Y vamos a empezar con qué, Rafa. ¿Qué quieres mencionar? Las exclusivas. Bueno, tú que fuiste como visitante el primer día que hubo, yo en la mañana. Fui humano a pie. Clase trabajadora a pie. Pues nada, al inicio se veía tranquilo el evento. Yo creo que el viernes estuvo muy tranquilo, a diferencia de otros años, porque todos los que esperaban a ver a Frank Miller era a partir del fin de semana. Pero La Mole tuvo sorpresas, como un regalo que tuvo a la entrada a los primeros 100 invitados, bueno, visitantes, personas que llegaron, unos naipes que hizo conmemorativos de Joker y uno de Frank Miller. Por ahí los verán ya en línea, vendiéndose súper caros. Sí, ¿no? Hay gente que los está rematando. Lo malo es que los están comprando súper caros. Sí, 500 pesos cuando... Creo que en el stand los daban en 50 pesos, ¿no? Bueno, la idea es que hubieron 300... Bueno, 100 por día, entonces iban a ser 300. Al parecer tuvieron un exceso del naipe del Joker, 200 extras, que se vendieron el viernes a 50 pesos. Ah, okay. Que ese mismo viernes se terminaron. ¿Y el sábado te dieron otro diferente? No, eran los mismos, pero al parecer como que de ese exceso fue el que vendieron el... Bueno, pues de regalo, ¿no tenían una tarjeta también cromada de...? Pues tenían una de Frank Miller y la del Joker. Pero la de Frank Miller estaba más coquetón, que era metálica. Y ya se cotizan ambas, ¿no? Ya, sí. Órale. Y de los invitados, ¿qué me puedes decir? ¿Quiénes tuvimos esta vez? Ya mencionaste a Frank Miller, que era el top. Claro. O sea, con sus precios, que mucha gente se quejó. Pero es lo que el señor cobra en convenciones internacionales. En Estados Unidos, pues es la conversión tal cual de los dólares, ¿no? $100. Lo que él cobra. Que aquí estaban como en 2.300, 2.100 el... Como 2.000. Firma o foto, ¿no? 2.100 más, me parece que 400 del certificado de autenticidad. Entonces sería como en 2.500 ya todo el chiste. Tanto la firma o si querías la foto. Costaba lo mismo. Pero se quejaron, pero yo vi a mucha gente con cosas firmadas de él, entonces creo que le fue bien. Pero pues creo que eso es cierto ya un común en pues ya no en convenciones, ¿no? En todo lo que se haga en el país, de eventos frikis, es la gente que se queja. La, no, la que menos, porque no digo, ya es muy esperado el evento, y más ahora que anunciaron que va a ser anual, pues ya te da más tiempo como de... Sí, la verdad tienes tiempo para estar ahorrando, o endrogarte con el banco, pero tienes tiempo para hacer eso, y si estás aspirando a que tengamos convenciones o eventos grandes como en Estados Unidos, tienes que pagar lo que cuestan las cosas allá, ¿no? Por ejemplo, cada año la mole sube sus precios de acceso, pero se refleja con los invitados que trae. Y no es lo mismo que te cobran aquí 250, 180 por día a lo que te cuesta una Comic Con, ¿no? Que te sale pagando como en de 80, $100 los 3 días. Ajá. Entonces, pues, $2,000 la entrada. Es muy diferente, y obviamente, si quieres tener algo de ese nivel, tienes que pagar más. Sí. ¿No? ¿Y tú, Laurita, qué puedes decirnos por acá de lo que viste en tu recorrido? ¡Ay! En tu maravilloso recorrido. Pues yo, no sé, me encantó. Llegó soltándose el cabello. Completamente. Poniéndose la armadura. Sí. Sí es muy diferente como ir en esa parte primero como de fan o de, no sé, lo que quieres ver, ¿no? Y lo que vas a encontrar, ¿no? Entonces, como que esta vez tener esa perspectiva de, bueno, ahora que la gente te voltea a ver, porque a fuerza tiene que voltearte a ver, ¿no? Sí, realmente haber sido... cosplay esta vez fue así como muy divertido, porque podías ver la cara de los niños, de los fans, de los que son realmente fans del personaje, o la gente normal, ¿no? Que solamente va a visitar. Realmente me la pasé muy bien, o sea, creo que sí había como muchas cosas, por ejemplo, lo del Batimóvil, o sea, aunque ya sea un clásico que a lo mejor sabes que te vas a encontrar, pero de todas maneras como que, o sea, la gente se sigue tomando fotos, sigue sintiendo como esa emoción de querer estar en ese lugar, ¿no? Y de verlo, ¿no? Y de verlo, claro, por supuesto. Entonces, pues, no sé, yo creo que si pase lo que pase, la mole siempre va a ser uno de los eventos más importantes en México de cómics, ¿no? Ya se está volviendo, ¿eh? Sí, ya es tradición. Ahorita ya debería ser digamos, la vanguardia, es el primerito. Y aparte es interesante que, por ejemplo, digo, ya en todos estos años que se ha desarrollado, me llamó como mucho la atención un meme que decía, cuando iba la gente, o sea, los chavos, ¿no? Que ahorita iban solos, ¿no? Y compraban sus cómics y todo. Y ahora iban a la mole, ¿no? No sé, unos 5 años después, 7 años después. Pero ya con sus hijos, ¿no? Ya también disfrazados. Ya no comprando para ellos, sino para los niños. O todas las familias que iban disfrazadas también, o sea... Ah, sí, vi muchas familias. Familias, ¿no? Que ya, bueno, hasta de los Increíbles, y ya tenían como que ellos vienen su personaje, ¿no? O sea, es lo que está padre, ¿no? Es algo, sí, familiar también. Más familiar, ¿no? El sábado y el domingo. Exacto. Se siente el ambiente más familiar. Y se siente relajado. Bueno, sí. Sobre todo el domingo. Bueno, tú no lo sentiste. ¿Verdad? No, para nada. Pero generalmente en una convención el domingo, como es familiar, se siente un ambiente más relax. O sea, el día de las carreras es el sábado. Porque si quieres comprar exclusivas de Hasbro, a lo mejor ya se acabaron. Más bien el viernes. Ya saben que el viernes, sí, es para, bueno, los... Pero mucha gente por el trabajo, a lo mejor no alcanzas a salir, pero a las 6, fíjate, y no llegas. A mí me tocó ver entusiastas del evento. Que muchos, por ejemplo, ahora estuvo el stand de Tamashii, de distribuidora en México. Tanto llevó su área donde tenían los productos nuevos, como en esta es la primera vez que lleva a la tienda física. Y me tocó ver cuates que faltaron a su trabajo para ir a comprar figuras, sí, o a ver qué exclusivas se encontraban en el evento. O sea, la gente, digamos, más coleccionista o más clavada en esto de los cómics, el viernes es el día, tanto, sí, para firmas, exclusivas. ¿Y te acuerdas qué exclusiva tenía Tamashii? Pues Tamashii todavía tenía algunas de su evento que hizo el año pasado, que fue lo del 10 aniversario, tenían el Goku, Kaioken, que estuvo súper agotado en ese evento, traían algunas, también figuras de los caballeros como la Atena Dorada, entonces, y al traerlos al precio que se dieron en el evento, pues era muy atractivo para los coleccionistas. Entonces había varias cosas, por ejemplo, Hasbro traía de exclusiva el prop del guantelete infinito. Y de hecho parecía que lo estaban regalando, los 3 días, todo el mundo andaba con sus cajas del guantelete. Por el tamaño de la caja pensé que estaban vendiendo, pero las series estas de Legends, de las figuras... Uh-huh. Pero no, era una cajota nada más para el mugre guante. Y mucha gente se lo llevó ese día. Pero sí les gustó el guante, porque sí lo pudimos ver, sí, todo el tiempo. Y funciona. ¿Les gustó? ¿Les latió? No. Está muy grandote. También el acabado, ajá, ¿no? Parecía un plástico demasiado sencillo. Siento que por el tamaño recurrieron a ese tipo de material, porque sí está... O sea, lo hicieron... se supone, al tamaño del personaje. Sí, pero las piezas anteriores de Legends que has tenido, como el martillo de Thor, bueno, el mazo de Thor. Pues que están ajustados. El casco de Iron Man. No, pero el acabado persona. Es como pintura automotriz, o te da un efecto más no, realista. El escudo se ve más... Sí, este se veía más, se veía juguete. Plástico, muy sin, ¿no? Plástico. Sí, tenía luces y tenía movimientos, sonidos. Podías mover los dedos, pero... Sí, se veía más juguete que prop. Pero la gente lo compró a la... No, y estaba bastante bien el precio, fíjate, estaba creo que en 1,700 pesos. 1,900. Bueno, o sea, los 2,000 pesos, 1,999. Hace unas semanas, días antes, tú ibas a Sears o a Sanborns a las preventas de línea y estaba el de 2,500. Sí, 2,000. Realmente fue una buena oferta, ¿no? No, y aprovecharon también que estaba ¿qué se llama el escritor de...? ¿De quién? De de la serie de Thanos, de... La Infinity, de... ¿Cómo se llama? Ya me estoy quemando aquí con sí, como que no así. Sabe. No, bueno, ese... vino ahí uno que hacía... No, acá. Esta vez no hubo nadie invitado con sí, Thanos, ¿o sí? No, digo, con Thanos no, con No, sí, Thanos. No, no hubo sí. Nadie invitado, ¿quién? A ver, revisa ahí. ¿Cómo saliste? Mientras tú revisas, aquí con Laura vamos a seguir platicando. Sí, pues, bueno, eso llama mucho la atención también que los adultos se comportan como niños, ¿no? ¿Verdad? Como el para lo del guante y ese es tipo que de nunca cosas. Crecemos. Ah, John Rubinstein era el que entintó. Bueno, ahí está. Pero él le escribió, tú dijiste escribía. Pero él le entintó ahí. Y seguramente firmó algunos guantes, ¿no? Sí, pero tomando acá lo que dice Laura de nuestro síndrome de Peter Pan. Nunca creceremos. Nunca creceremos. Ya somos así, Laura. Así sí, quédenos. Ya. Es la pubertad treintañera. Todavía no maduro. No, pero te lo voy a matar, mira. Nosotros compraremos juguetes, pero no nos andamos disfrazando. ¡Ah! ¡Eso dolió! Y es una de nosotros. ¡Eso dolió! Ya nos superaste. Sí, no. Nada como eso. No. Ah, pero bien. Bueno que te disfrazaste de algo que te gustaba. Pues que sí. Realmente el personaje se veía que lo estabas disfrutando. O sea, yo creo que toda mi vida, o sea, igual, por ejemplo, cuando veía a los niños, pues, a las niñas que decían, ay, así como se quedaban con el traje... Yo decía, no, algún día, o sea, tengo que hacerlo, o sea, porque sí es un personaje que superamos. Y hasta ahorita que se dio la oportunidad, pues fue toda una experiencia literalmente con todas sus letras. Porque, no sé, como que todo fue perfecto, ¿no? O sea, se dio el tiempo para que pudiera estar el día que tenía que estar, que el personaje y todo quedara como perfecto para eso. Y obviamente, pues que la gente, todos los comentarios que recibimos y que nos dijeron y todo, pues... Nos queda más que agradecerles a todos. Sí, ¿no? creo que... Porque fue la sorpresa, ¿no? Concursaste el domingo en el... Así que ya es un evento fuerte, el concurso de cosplay de La Mole. Con un nivel impresionante. Con un nivel ya fuerte. Y quedaste en segundo lugar. ¡Ah! Así grité yo. Sí. Así yo, perdón. Pero fíjate, dándote antecedentes a todo esto, desde que Laura está con nosotros hace 2 años de Monsters and Geeks, siempre he tenido la cosquilla de... La próxima convención me voy a disfrazar de Wonder Woman. Y Eric y yo así de, ah, sí, claro, sí. No, ahora lo sí, dudaba, la próxima. Ya, no le ahora tenía sí. Fe. Entonces, tardó 2 años en cumplir este sueño o esta meta, sí. Como la quieran ver. Y aparte, pues como ahorita lo dijo, ¿no? Fue el momento justo. La película salió en el verano pasado. Hoy es cuando la más gente fuerza volvió tiene a ver personaje. Wonder Woman. Entonces, ahorita es un personaje importantísimo en los cómics y en el cine. Digo, porque, o sea, antes de que, como bien dices, ¿no? Hace 2 años. Pues todavía no existía la imagen de Gal Gadot como, uh-huh. como Wonder Woman, ¿no? Entonces, iba a ser como la interpretación del traje clásico, que yo respeto, digo, está muy bonito, pues es muy pop, ¿no? Pero ese es el que ahora tenemos, o es como el hit, creo que es, para mi gusto, se me hace mucho más, pues no sé, como más imponente, más como más de guerrero, ¿no? ¿no? Sí, entonces, el otro era más traje de baño. Sí, exacto, ¿no? O sea, como que era otra, pues, otro estilo, ¿no? También. Y entonces por eso quedó perfecto, porque, o sea, pasó eso para que pudiera llegar a esto y que se diera lo de La Mole, ¿no? Entonces, pues, sin duda es algo genial, porque, digo, así como comentándote, llegar, ¿no? O sea, nomás el hecho de que, por ejemplo, ya, sabes que es domingo, ¿no? Es el día del concurso, ¿qué hacer, no? O sea, vamos, no vamos, nos inscribimos, o sea, pero es que ya están los profesionales. De último minuto se decidió para sí, literal, concursar, o sea. Porque ella nada más quería disfrazarse por gusto. Claro, o sea. Esa era la intención original. Como parte de la intención sí. De La Mole que ustedes entrevistan. Sí, claro, sí, estar como prensa, también aprovechar eso. Y de hecho, ella no iba a llegar ya el sábado, yo hasta publiqué en las redes, ¿no? Pues nos vemos el domingo con Laura de Wonder Woman y me marca, ya voy en camino, así, bueno, pues ya estás a punto de llegar, pues va. Sí. Ya, desde que salió del Uber con el traje, ya la gente ya no dejaba de verla. Partió plaza, entró partiendo plaza. No, desde el Uber, así como, iba así como que viendo por el espejo, así como, ¿qué pasa aquí? ¿No? Sí, o sea, fue genial. No, y la recepción estuvo bien fregona, ¿eh? Así la gente... Sí, increíble. Bueno, yo que hablo, que lo diga ella, ella fue la que debutó como cosplayer, y aunque llegó bien nerviosa porque te veías... Es que, o sea... Temblando. Es algo que no, como que no sabes cómo lo va a tomar la gente, ¿no? Digo, al final tú sabes, tengo tanta edad, esto, o sea, debe estar haciendo otras cosas, ¿no? Como bien dices, no disfrazándome, o sea, como muchas cosas así, ¿no? Pero, no sé, es algo como mágico, porque llegas y pues ves todo el ambiente y todo, y dices, ay, pues sí, yo soy de aquí, ¿no? Es, o sea, es el lugar, ya, ¿no? O sea, sí. Tienes muchos, tal vez tabús o cosas, ¿no? De cómo te iba a recibir la gente, pero sí. Ya entrando al lugar que era, digamos, como que a tu ambiente natural, sí, ¿no? Fluyó. Exactamente. Fluyó. Y entonces ahí como que el sábado dije, pues sí, ¿por qué no lo hacemos? Digo, al final, o sea, el recibimiento y toda la reacción fue padrísima. Es decir, bueno, pues el domingo, pues ya con más ganas, vamos a ver qué pasa, más, ¿no? Más confianza para estar. Claro, ¿no? Y aparte, de verdad, o sea, yo quiero aplaudir y, de verdad, o sea, a todas las que participaron. Yo cuando, ya, primero, o sea, llegas así como que súper informal, ¿no? Y te empiezas a armar literal, o sea, porque, o sea, es algo muy cómodo, ¿no? Y ya cuando llegas al momento del concurso, ¿no? Y que empiezas a ver, ¿quiénes serán las muchachas? ¿Quiénes serán? ¿Cómo? Y alrededor vas viendo, ay, pero ¿viste ese traje? Estaban así, no, pero aquel no. Pero entonces dices, no, igual a lo mejor no es ay, o sea, yo pienso, ¿no? O sea, el traje de Wonder Woman es como, pues a lo mejor muy sencillo, ¿no? O sea, no tiene como estas cosas espectaculares de alas, cables, no sé, humo seco, tantas cosas que hacen. Pero, pues sí, también tiene su dificultad, ¿no? A veces lo más sencillo es lo más difícil. Entonces, pues llegas y ya ves a todos, y cuando ves, ¡ay, pero esta chica trae esto! Y así, ¡ay, qué difícil! No, pues, pero todas de verdad son... O sea, siéntanse como que muy orgullosas de que ese personaje se lo hicieron, es porque realmente ustedes, o sea, le dieron vida a ese personaje. En las piezas, en la actitud, en todo, o sea, es como maravilloso. Y ojalá y si están escuchando ese podcast o nos siguen, les mando un saludo y de verdad mi felicitación a todas. Sí, porque todos los que estaban en el escenario eran un trabajo impresionante. Bueno, desde que las veías en la fila de registro, porque pasas por varios filtros hasta llegar a una selección de 20, 25 chicas, ¿era, no? 20. Entonces, y aparte en el escenario, quitan 10 más. Entonces, sí es un proceso de filtro con los jueces. Sí, le esperan calidad. Aparte de la calidad del traje, la actitud y el parecido, ¿no? Sí. Entonces, pues, algo que acá doña Laura, pues, sí cumplía. No, pero es de verdad impresionante porque... O sea, tú realmente vas con... O sea, ¿qué es lo que realmente quiere ver el público, no? Pues, lo que tú realmente... O sea, lo que tú quieres hacerle sentir a la gente es que... Pues a lo mejor no es Gal Gadot, ¿no? Pero sí, que digan, ah, yo sí me quiero tomar una foto con la mujer, porque sí, está padrísimo, porque se parece, porque está excelente. Entonces, eso también como que motiva que, pues, o sea, como que se apodera de ti una magia, no sé, ¿te gustó algo? La euforia al mil. Sí, claro, ¿no? La adrenalina y todo para poder hacerlo. Sí, yo creo que es una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. No, y aparte algo que me gusta y también yo creo que... Tú lo has notado, tú también lo has notado, es que ya pasaron una semana y días, ya casi 2 semanas, ¿no? De hecho, del evento. Y si todavía la gente la sigue etiquetando en Twitter, en el Instagram, siguen subiendo sus fotos con ella, preguntan por ella en Monsters and Geeks, ¿dónde está su página de cosplay? Digo, güey, es que no tenemos página de cosplayer, ¿no? O sea, aquí la pueden seguir no, como pues conductora. Así como ella dice, sacarse la espinita, pero aparece... Va a haber más. Viene más. Sí, no, dicen que eso es como los tatuajes, ¿no? Te haces uno y el que sigue, y el cosplay va a ser lo mismo contigo. Sí. Aparte, pues sí, como dices, ¿no? O sea, te encuentras perfiles y así la foto de portada o así. Y estás, ¡ay, no puede ser que estén haciendo esto!, ¿no? Y estás ahí con ellos, o sea, para que tomes la decisión. O sea, yo creo que una foto de perfil, cuando la pones con alguien... Si a veces ponerla con tu novio, o tu novia es así como de, ay, qué valiente, ¿no? No, que no pongan la propia, pongan la tuya, ¿no? Sí, o sea, también. Yo estuve viendo varios medios digitales también ahí en el Twitter que copiaban nuestras galerías de que subimos en Monsters and Geeks. Bueno, no las copiaban, por también. Decirlo de forma despectiva, ¿no? Más bien replicaban las imágenes y te daban difusión. Ajá. Entonces está bien chido eso. y también que usaran tu foto en sus banners de cabezal o en su imagen de perfil de Twitter. Está bien, se vale. Y me da gusto, ¿no? Porque realmente estás creando un impacto y ahora tú vas a ser la religión de Laura, ¿no? Ya profesan el cosplay de Lautre. Laura, de, Dios, ahora es Lautre. Lautre cosplay. Ajá. No, pero también algo que yo creo que me impactó, me gustó mucho, es de verdad la calidad del trabajo que hacen para hacer sus trajes, ¿no? ¿Verdad? Es impresionante. O sea, por ejemplo, uno que iba de eso, ¡qué bárbaro! No concursó, debió de haber concursado, ¿eh? Claro, y había muchos, de verdad, muchos que tú dices, seguro va a concursar. O sea, unos trajes de, no de 10, o sea, de 20. O sea, era una cosa impresionante. Que también, o sea, el maquillaje, son muchos factores, ¿no? O sea, el hecho de que se puedan caracterizar o la selección del material, porque, no sé, estamos platicando en la fila, ¿no? ¿Y qué cosas utilizabas para tu traje, no? Y te empiezan a hablar de un catálogo de productos, así que dices, o sea, traes una tarea de química aquí encima para pintarse la cara, uh-huh, para darle como el realismo al traje o a las armas o a todo eso. No, que dices, de verdad, el trabajo de México no para solamente en cosas materiales, sino la creatividad y todo esto, pues está bastante interesante. Sí, la forma de solucionarle. Y que no son diseñadores, ni artistas profesionales, ni nada, sino que van aprendiendo conforme va pasando el tiempo para hacer sus trajes, ¿no? Sí, te digo, o sea, no le pide nada a cosplayers internacionales o a los mismos caracterizaciones originales de una película, ¿no? Claro. O sea, replicas ese trabajo de la forma más económica posible, de acuerdo a nuestro bolsillo de cada quien, y hacen cosas muy chingonas. No, y aparte, de verdad, digo, tú que me acompañaste, o sea, lo viste, ¿no? O sea, por ejemplo, que pasabas con los artistas, y que los mismos artistas te dijeran, oye, yo quiero tomar una foto contigo, ¿no? Esa fue una trampotota, porque le digo a Laura, mira, ya estamos aquí, la gente está tomando fotos. Vamos a probar algo con los artistas. O sea, si ellos se sorprenden, es que ya son jueces. Los tomaron como a ver si era buen juez. Sí, es, ¿no?, una aprobación, ¿no? Entonces pasamos a la mesa de Brian Azzarello, a quien escribió Wonder Woman como por 5 o 7 años. Pues en el último arco de los nuevos 52, se aventó, ¿no?, los 52. Entonces es alguien que conoce al personaje. Como 30, sí. Lo conoce y lo quiere. Entonces, nada más nos acercamos a su mesa, ni lo saludamos, no lo vimos, no hubo contacto visual, fue a ver su trabajo y, vente, Laura, vámonos. Se levanta el señor y va atrás de ella. Oye, ¿puedo tomar una foto contigo? Sí, claro, ¿cómo no? Incluso puso la foto igual en su Twitter. Sí, la repitió. Fue la que agradeció de... ¡Viva México! Sí. Sí. Luego pasamos con esta chica que dibuja en Bombshells, Sanapo. Sanapo. También encantada con ella para las fotos. Entonces, eso está bien padre porque, aparte que te reconoce la gente fan, pues también los profesionales te voltean a ver al trabajo, ¿no? Igual las cosplays internacionales, la argentina que es Valentina Krip, también fue con ella a tomar una foto. Buena onda, ¿no? Cosplayers de esta. Ah, que mencionamos, vinieron de Sudamérica, vinieron aquí nacionales como Nadia Sónica y Azulet. Y Dalin Cosplay. Dalin. Chica también estuvo. Cosplay. Estuvo Momoru Internacional. Ajá, de Estados Unidos. León Chiro. Y esta Jean Marine, ¿no? Ajá. Nicole Jean Marine. Que también tuvieron todos, su, ¿no?, hit ahí en el, como los cosplays tienen su. Parece un evento aparte, los profesionales ahí compartiendo, como dice Laura, con el público. Ya están más acostumbrados al público y se ve que se la pasan bien aquí en México cuando vienen. Sí, muy amables todos, ¿eh? Sobre todo me sorprendió este tipo, León Chiro, porque él sí se monta en el personaje. O sea, era el viernes que estaba de Gastón, la Bella y la Bestia, andaba con esa actitud por todos lados, se paseaba en los stands y le pedían foto, y bien amable accedía, pero pues así con el personaje tal cual, ¿no? O sea, estaba muy chistosón. Sí, y sí. Igual el tipo está galán, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? ¿A poco no? No, pues, hay que decir, ¿no? En otras ocasiones casi siempre como que las que tienen más filas son las chicas. Y esta vez. Y esta vez él era el que partió plaza, el que tenía más gente. Sí. Está padre también que inviten para todos los gustos. Sí, para todo hay, ¿no? Igual. Igual los artistas, por ejemplo, ahora invitaron un mangaka que nunca habían invitado a alguien de Japón. En México no había nunca uno, ¿sí? Parecía que ya en eventos como la TNT habían invitado a gente de... ¿Pero mangakas como tal? Creo que es alguna vez, porque también trajeron a un ilustrador de las películas de Godzilla. Uh-huh. No me acuerdo si alguien un mangaka o alguien del cine o del doblaje en Japón, pero ahorita la mole se animó y le fue muy bien a Toshio Maeda, que es un mangaka pues ya de la old school. Y de hentai. Y de un género, pues muy, no tan, digamos, accesible para todo mundo, pero que tuvo una excelente recepción aquí en México. Muy padre, muy padre. Yo creo que se la pasó increíble. ¿Qué hizo él? Él dibujó un manga que se llama Blue Girl. Y lo más conocido, ¿no?, es el Urutsuki Doji, que es una serie. Es conocido como el maestro de los tentáculos, porque ¿sí? él le metió a ese género, subgénero al manga japonés. Pero no, le fue muy padre. Yo vi muchas personas que estuvieron comprando tanto sketches como originales, que los estaban muy baratos. Muy baratos, y ver su arte así tal cual. Pues es el que se entrega para el trabajo, muy padre, muy padre. Al igual que, por ejemplo, vino este chavo que promete ser la nueva estrella de DC Comics, Piccolo, un brasileño, que va a ser una novela gráfica de... Bueno, va a ilustrar una novela gráfica de los Jóvenes Titanes, uh-huh. que es muy conocido por su arte casual de los personajes, que los dibuja muy chavitos, o sea, teenagers, pero sin traje, sino uh-huh. con la ropita como se vestiría un chavito. También estuvo muy concurrido este artista nuevo que se dio a conocer por las redes sociales, por el Instagram. Ah, pero sí, también Andy Park. Andy Park, pues, sí. Artista conceptual en Marvel Studios. O sea, él dibujaba cómics, hizo Tomb Raider, mejor que más hizo hace unos años. Comienza en Marvel Studios haciendo ilustración conceptual, y ahorita el tipo es un artista conocidísimo, ¿no? Y también está viendo prints bastante baratos, en $300 cada uno, con su respectiva firma. Entonces, que tengan ese tipo de gente que no solamente dibuje cómics, sino que se desenvuelva en otra actividad áreas. También fricosa, está genial, ¿no? Sí, lo que también vi fue que invitaron a mucho italiano, o sea, vinieron varias dibujantes, coloristas, bueno, dibujantes ya de renombre como Castellini, que él se aventó esa serie DC. De Marvel vs. DC, que al inicio uno pensaría que todos, bueno, de entrada ellos cobran en euros, ¿no? Ajá. Que estaban muy caros sus precios, pero como que vieron el ímpetu de la gente y el reconocimiento que había de su trabajo, que siento que le bajaron varios a sus precios, o tenían promociones muy padres de, no sé, si me compras un artbook te regalo un sketch, cosas así, y tenían un montón de gente. Ahora el Artisali Internacional estuvo muy, muy, muy lleno y muy accesible para tanto gustos como bolsillos. Entonces siento que la gente se fue muy contenta. Esta mole, aparte de que fue la mole de Batman por lo de Miller, que Batman ahora sí que es universal, siento que sí, tanto los artistas como los visitantes se fueron muy contentos. Bastante contentos. Como los cosplayers que ganaron segundo lugar. Bueno, y rezando a estos artistas, pues también estaba Adam Kubert, quien por muchos años dibujó Wolverine y estuvo ahí vendiendo sus firmas en $300, y en Mancuerna con Larry Hama, también escribió Wolverine, y es reconocido por los G.I.O., ¿no? No, y Castellini, que también se aventó lo de The End of Wolverine. The End of Wolverine. O sea, también había... Cosas de Wolverine. Cosas de bueno, Wolverine. Arthur Sydam, que regresó, que es el papá de los zombies en las portadas de Le Marvel. Fue muy bien, ¿eh? Y a mí me había tocado verlo en otras convenciones solito, y esta vez parecía que estaba vendiendo tortillas. Tenía de las colas más largas, y vendiendo su arte, muy padre, muy padre. Esperamos que regrese otra vez. Sí, hubo gente muy interesante aquí. Por televisión, pues Netflix trajo a Rachel Taylor, quien es Patsy Walker en Jessica Jones. Entonces, para promocionar la segunda temporada, vino ella de una conferencia. Y tuvo un meet and greet pequeñito para 100 personas. Y se ve que se la pasaron bien, ¿eh? Ahí andan fotos y se ve que es bien sencilla también. Así, sí, con los fans. Vino también alguien de Harry Potter, ¿no? Vino, el hermano... No, los Wesley. El mayor de los de la primera saga, y también se... Mucho Potterhead vino a verlo y a disfrutar la foto y la firma. Y un luchador de la WWE. Que al parecer ese luchador era mexicano. Es mexicano. Bueno, luchaba aquí con en México. Me parece que era La Sombra. Ajá. Y ahorita anda por allá triunfando en como que la liga pre a lo grande de la WWE, que es INXS o algo así se llama la liga, que es un paso ya para llegar a las grandes, a las dos marcas, a Raw o a WWE, porque sí, le está yendo muy padre. Y eso está padre, ¿no? Que el evento se diversifique y haga cosas para todo el mundo, para todo tipo de gente. Pues ya se está, no es solo cómic, ya es más una convención de... Ya es multimedia, ¿no? De entretenimiento. Ajá. Que está bien, porque eso es lo que son las convenciones en Estados Unidos ya, ¿no? O sea, van abriendo, implica otro tipo de invitados. Entonces... Simplemente la última que tuvimos en noviembre del año pasado, pues vimos Jean-Claude Van Damme y el Power Ranger verde, ¿no? No, ¿cómo se llama? Jason, ay, no me acuerdo. No soy fan. Que por ahí se iban a agarrar a Goldberg, pero sí vinieron ellos. Y ya hasta parece que le está quedando chico el World Trade Center a la mole, ¿eh? Ya. Sí, parece. Por momentos pareciera que ya necesita o también tener cosas arriba. O no sé, crecerle otro poquito a los lados porque ya se le está quedando chiquito el World Trade Center. A ver qué sorpresas nos tienen ahora con esto de que es anual y a lo mejor nos espera un evento más grande el año que viene. ¿Deslatió ese cambio que ahora ya no sea dos veces sino una vez al año? Híjole, ¿no? Bueno, es que sí, puede ser, ¿no? A mí sí, porque ya se me juntaban los eventos. O la mole, la conque, y ahorita también es otro proyecto alterno que es la unboxing. Pues ya eran cuatro eventos al año y así de... ¿Ya tu bolsillo lo resentía? La patria lo resiente, no solo el bolsillo. Pues ya se me hace más cómodo que sea una vez al año y ya te administras mejor para todo lo que viene. También eso mejora el nivel y la cantidad de invitados. Para exacto, la siguiente, ¿no? Esperemos a ver qué sorpresas nos traen para la siguiente. Fue un muy buen evento. Fíjate que es de las... A pesar de que no vinieron tantos artistas que yo conozco o tengo cosas de ellos, la disfruté mucho. Mucho, mucho. Fíjate que de las mejores moles a las que hay. Y fíjate también, en cuanto a venta, yo creo que hubo muy buenas promociones en esta ocasión. Sí. O sea, Soundboard tenía cosas al 3x2. Panini también tienen igual sus descuentos. Creo 15 o 20%. Del 15 al 20 te regalan postercitos extras que pues, a todos los fans ahí se... Los pops que todo el mundo vende. Ya, completan sus series. También estaban a buen precio. Los pops son los nuevos Hot Wheels. Había desde 200 pesos, ¿no? Entonces sí. estaba bastante bien. ¿Quién compra pops? Ah, perdón. ¿Quién tiene un mueble lleno de pops? No sin, sin caja. Como debe de ser. Si no es exhibidor. Manden mensajes para que haga su video, para que muestre su colección de pops. No, tampoco. Te van a caer, sí, bombárdenlo. Tiene unos raros, unos de Rocky. Bueno, de Rocky. Y, así, y además los anuncios que hubo en conferencias, creo que la que partió plaza fue Smash, fue Televisa. Televisa, sí. ¿Qué nos anunció? Pues el buen Giovanni, o sea, anunció todo lo que se viene este año, que es pura Batman. Se van a aventar de por sí, creo que como una o dos semanas antes de que empezara la mole ya empezaron a vender el Dark Knight 3. Uh-huh. Que son 9 números, me parece. 10. De semanal. Y anunciaron que terminando ese evento va a empezar metal. El puro metal con Greg Capullo y Snyder otra vez. Y también anunciaron que van hacer las portadas metálicas, entonces ahí a ver de cómo va a ser el disparo, porque sí va a ser un poquito caritas. Yo creo que ahí se van a ir viendo con las ediciones americanas. No, y además creció con licencias de otras editoriales, como Aliens, Depredador. Pues parece que se jaló todo el catálogo que dejó la extinta Bruguera, y se jaló todo el catálogo, como dices, Umbrella Academy, Hellboy, cosas de Skybound. Y lo más sorprendente es que le va a entrar a los guamazos al manga junto con Panini y Kamite, a ver qué tal le va ahí. Con Battle Angel Alita, ahorita que viene la película para... Le va a entrar con Alita, sí, a ver qué tal le va. Que ya es un manga viejito, es... Shonen es acá de peleas, vamos a ver a la Alita ahí haciéndose más fuerte cada vez. Mejorando su cuerpo robótico y le va a entrar con un manga de comedia que se llama GTO. La Teacher Onizuka, que es una manga de vida escolar, pero de comedia muy bueno. A ver qué tal le va. Sí, trae dos títulos, digamos que para los otakus, si lo conocen, a ver si le entra. Y que creo que no, GTO ya lo había publicado, Viz, me parece. Pero ahorita no sé si sea la primera vez que sí, publica. No, nunca había llegado. Así nuestro resumen de la... De la mole. Mole. Que te ganaste, Lau. Una colección de juguetes. Que nos va a regalar a Monsters and Games, por supuesto. No, sí, yo creo que... ¿Qué sentiste cuando te dijeron segundo lugar Wonder Woman? No, es que ¿sí no esperabas ganar? Es que... Algo, o sea, yo sé que era tu primera vez. Mira, o sea, yo estaba ya muy feliz, yo como de que hubieras pasado voy a las... Sonar ¿cuántos fueron las finalistas? ¿5? 10. 10 las finalistas. O sea, ya con eso ya he ganado. Yo ya he ganado del hecho de estar ahí ya, así como, ya, ¿no? Lo que sacaras, bueno, pues ya era como extra. Pero sí, el hecho de que... Es que parecía como concurso de Miss Universo. Sí, sí. Primero estaba yo por acá, ¿no? Entonces ya habían publicado la lista, ¿no? Y sabías que iban a regalar, ¿no? No, no sabías cuáles eran los premios. Nada, nada. Y todavía me dice, no, pues lo siento, Laura, ¿no? Pues ya va, mejor vamos a comer, que no sé qué. Yo dije, ¿de verdad? Ay, no puede ser. Que bueno, no me sorprende. Digo, al final, pues también es algo que ya era como a lo que íbamos, ¿no? Y no, pues ya hasta lo publicamos de que íbamos a estar. Y aparte, la gente pues escribiéndonos ahí en el Facebook de ¡ay, mucha suerte, Monsters and Geeks! ¿No? Entonces, pues ya era una gran responsabilidad, ¿no? Sí, obviamente, ya cuando iba en segundo lugar, ¿no? ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo creen? O sea, te salió más sorpresa que a la que le pidieron matrimonio ahí, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, ya, yo creo que la otra chava ya se la solía, ¿no? Cuando dices, alguien pasa al escenario en pareja... Algo va a haber ahí. Ah, porque ¿no? hubo pedida de mano ahí, ¿no? Ah, sí, también. De sí. Concurso de cosplay. Pero creo que Laura estaba más nerviosa que la novia. Antes no te desmayaste así, seguro te lo veas. Sí, no, no. Bueno, no, cuando mencionan a la chica del tercer lugar. Ah, bueno, es que también pasaron cosas, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, estaba muy bien, o sea, el todo lo que traía. Su actitud, sobre todo. La actitud, o sea, como que estaba, aparte... Fue la chica esta de videojuego, ¿no? Ajá, una muy colorida. La quita, con así. Con armas sí. Gigantes. De estas de LOL, uh-huh. Un juego de esos, que no conozco. Sí, no estuvo mal. Pero traía la actitud. Sí. Ajá, pero yo creo que sí, el público como que estaba un poco molesto, porque decían, ay, pero es que había una chica de... ¿Cómo la ayudan? Era un personaje de un, creo que era... ¿Cómo era el personaje? El que tenía los tubos. Y ah, como un robot de... Un juego de ciencia ficción, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Sí. Sí, tenía un trabajo muy, muy impresionante. Desde que la vimos en los pasillos... Sí, es como así de... Estaba, wow. Entonces, bueno, ella no quedó entre los tres primeros lugares. Y fue como uno de los reclamos del público. Igual en la varonil, el depredador también. Sí, el depredador estaba impresionante. O sea, y realmente los acabados tampoco. El segundo lugar de varonil, su traje también estaba... Ah, el de Monster Hunter, ¿no? Ah, Monster Hunter, claro. La armadura. Sí, la armadura. El rojo. Y estaba rascamos. Impecable, la verdad. O sea, yo sé que o sea, lo vi así a menos de 2 centímetros. Se veía increíble. No. Yo decía, bueno, no. O sea, nuestro traje nos tardamos más o menos como 4 meses en hacerlo, ¿no? Pero, o sea, a veces hoy dices, bueno, ¿cuánto se debe haber tardado? O sea, ¿cómo? O sea, de hecho, muchos que al subir decían que de 10 a 12 meses por traje. Entonces, y sí, y esta creo, la crees, claro, ¿no? Por supuesto. Por eso el nivel de detalle... Wow. Yo siento que la gente sí esperaba que estuvieras dentro de las finalistas y de las primeras tres, porque cuando fue tu turno de pasar, que es su pequeña actuación, fue cuando yo ahí vi, digo, no estuve presencial, pero vi el video, y fue como que se prendió la banda ahí, se agarró sí. Buen nivel. No, aparte la verdad la gente lo o sea, fue decía, como ¿no? La sorpresa, fue como la sorpresa. Aparte que, digo, nunca lo habías hecho, y dentro de este circuito o en este tipo de concursos, pues ya hay gente que se ve años, todos no los veo, años, ¿no? Sí, ya tiene sí. Un rato, entonces sí fue como todos que se conoce. Sí, fue como que llegaste así de, órale, la nueva, ¿no? Pero llegaste así pateando. Con permiso. No, pero sí, o sea, estuvo genial, de verdad, o sea, como le dije también a la chica, ¿no? Pues te llevaste el mejor premio, y pues imagínate, un anillo y todo, y boda y todo, ¿no? Nos opacaste a todas. Sí, o sea... Sí, yo creo que, digo, hay mucha gente que se molesta a lo mejor porque la decisión de los jueces, así, pero pues, yo algo que les puedo decir es, yo vi el trabajo del primer lugar de la armadura, así, también a 2 centímetros de distancia, y también era una cosa que decía, bueno, a lo mejor no se aprecia tanto como el de Battlecraft, ¿no? O sea, pero, no, bueno, o sea, Es que está reñido, ya sí es el concurso, ha habido ediciones, donde ha sido el pase directo para la World Cosplay Summit, que ya saca el mundial del cosplay en Japón. Entonces ya ha habido ahí finales en la mole. O sea, sí, ya es un evento pesado y que se está reconociendo. Sí, no. Entonces estuvo muy padre, la verdad. Qué bueno que... Monsters and Geeks, in the house. In the house, sí. Ya estamos pensando que... ¿Qué más vamos a vestirla después? Porque ya... Podemos ir a fiestas de 15 años, no, de niños. Primera comunión. Primera comunión. Despedida de soltero no creo, pero... Si no se apunta, ¿no? Pero sí de niños, pues. Todo sano y geek aquí. Sí, todo es sano completamente. Sí, ¿no? Bueno, qué padre que te la pasaste bien. Primera cosplay experience. Exactamente. No, y agradecerle a la gente que, pues, nos ha escrito, que ha estado como muy pendiente a nuestras redes sociales, en todo sentido, ¿no? Y que también iban y nos... ¡Ah, somos de Monsters and Geeks! ¿No? O sea, también que están así como muy presentes, ¿no? Es una bomba de muchas cosas, ¿no? De emociones. Entonces, está genial todo lo que está haciendo la Mole y sin duda ojalá que cada año siga creciendo y sea una plataforma para muchas cosas de todo tipo, ¿no? Entonces... Sí, fíjate que yo soy de los que creen que con el anuncio de la Conca realmente hizo que se reactivara aún más la fuerza de la Mole aquí en el DF. Digo, al final de cuentas son dos convenciones que se dedican a lo mismo, en cierta forma, pero están en diferentes zonas. Una es en Querétaro, otra es aquí en el DF. Hay una diferencia de 2 meses entre ellas. Entonces, tienes tiempo para asistir, para querer a ambas, querer ir a divertirte a los dos eventos, y es muy válido, ¿no? O sea, no es como un equipo de fútbol y ponte una camiseta y apoyas a una o la otra, ¿no? Ambas están para que todos nos divirtamos, todos compremos, todos conozcamos nueva gente, porque también de eso se tratan las convenciones, de crear nuevas amistades y conocer a tus ídolos, ¿no? Entonces está bien padre que una convención haya hecho que la otra se pusiera más las pilas todavía y nos estén dando cosas de calidad superior. ¿Se imaginas cómo va a estar el próximo año? Sí, si ya con este nos trajeron a Frank Miller. O sea... Jim Lee, por favor. Un Jim Lee estaría bien, ¿no? Sí, es que falta, es que falta. Ahí. Y pues bueno, ¿con qué cerramos esto? ¿Qué sus últimas impresiones del evento? Pues eso mismo, está mejorando. Digo que a pesar de que no fueron mis top de artistas, la mayoría, pero me divertí mucho, conocí muchos nuevos. Y, o sea, y al diversificarse ya te ofrece más cosas el evento. Entonces, tanto creció esto, a ver también, como, ahora sí que para Conque también que nos tienen preparados. Entonces, yo creo que aquí el que sale ganando es el público en general. Entonces, pues bien, la Mole muy bien este año. Tanto con sus paquetes, sus regalos, sus invitados, sus contenidos, va bien. A ver qué hay el año que viene. Pues que no falten, ¿no? El próximo año creo que va a estar todavía mucho mejor. Hay que seguir apoyando mucho también talento mexicano, ¿no? Hay que ver cómo pues los artistas y todo, cómo involucrarlos más. A lo mejor ahí la Mole tiene que ponerse más las pilas para que también, ¿por qué no, no? Nosotros también tengamos como una plataforma de desarrollo, ¿no? Profesional, sí. Que puede ser muy bueno para muchos que realmente aspiran a algo que tenga que ver con este tipo de artes, ¿no? Sí, incluso ahí está el Artisali de los mexicanos también. Que mucha gente no los independientes. Mucha gente no los visita. Les fue bien, ¿eh? O sea, tío, yo sigo a varios en Instagram. Y estuvo bueno, y ¿no? Y les fue bien a varios. Muchos, por lo mismo de que son indie o no tienen tanto material, pues no son tan conocidos. Ciertamente la Conque, antes de ser la Conque que era Festo Comic, era una plataforma más grande para ellos, para los independientes. Pero está padre que tengan su lugar, o sea, que la Mole dé su lugar y Conque también tenga un supuesto para ellos. O sea, y así se está pensando un poquito ya más en el tanto artista y producto nacional. Todavía siento que se ve un poquito opacado por los internacionales, que es digamos, la cereza de los eventos, pero pues ya que tengan su espacio, ya están así. No, está bien, pues ya nos estaremos viendo ahora en agosto en la Unboxing Toy Convention. Ya también la Conque también. La Conque es primero, y aquí en el DF, pues en la Unboxing, ahí estaremos cubriéndola también como prensa. A ver si por ahí sale algo de cosplay también, todavía no lo sabemos. No sabemos, todo por ahí pasar. Chente se va a disfrazar de Ralph, Demoledor. De Papá Increíble. Un grupal, parece que va a haber un grupal de Los Increíbles. No, no se crea. No. Bueno, pues aquí damos por acabado esto entonces. Muchas gracias por todo, todos. Síganos en las redes, es importante. Estamos en YouTube, aquí con el canal de Musas TV que conducen Erika y Laura. Eric y Laura. Yo le cambié de género a Eric. Perdón, Eric. Es su crossplay. Ajá, es crossplay. Eric y Laura, estamos también en el Instagram, estamos en Twitter y en el Facebook. La página. Y obviamente la página de www.monstersandgeeks.com.mx. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Bye.